cash, ya la careta, ya sin fingir, nada que ocultar, de cualquier forma en la tumba estarás. Él dice que algo he perdido, yo digo que algo gané, quizás un sueño o alguna foto que quité de la pared. Toda tu vida me parece aburrida. Más cerveza para la cabeza. Actuando, ocultando, reprimiendo y sobornando. Perdone usted, no volverá a suceder. Perdiendo el tiempo, haciendo tonterías, pidiéndole prestado el futuro a la vida. Basta ya, hoy quiero comenzar. ¿Buscas protección, blindaje patrimonial? Seguros Aguilar, patrocinador oficial de Chavorruqueando. Se viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. ¿Qué onda, mi muchedumbre? Chavorruquienta, ¿cómo andan? Espero que se la pasen a todo dar en este otro lunes. Ya pasó el fin de semana, ya estamos un poquito más descansados. Ya, ahora sí, ya deben de tener su disfraz de Halloween. Yo ya traigo el de botija, ese es el que me va a quedar. Y bueno, pues acabamos de empezar con la canción de Más Cerveza para la Cabeza de los Estrambóticos, que hace unas semanas estuvieron celebrando sus 30 años de aniversario de estar aguantando en esto del rock. Y pues la neta llevan un chingo de buenas rolas, como esta, la de Más Cerveza para la Cabeza, la de Ay, que te enamores en la fila de las tortillas, entre otras. Y pues le mandamos un gran abrazo al Pinocho, la voz de esta gran agrupación de los Estrambóticos, y un abrazote en especial a Pablito, el del sax. Entonces, mi Pablito, ahí te andamos topando en el aniversario también de Agrupación Cariño. Es que este compa toca en todas las pinches bandas habidas y por haber, parece la jonjolí de todos los moles. Y pues ahí andan mis chavorrucos. Un tip que les doy, porque ya saben que su amigo soy, es en Ticketmaster están al 2x1 los boletos para ver a la Agrupación Cariño, que ya estamos a tiro de piedra para festejar ese aniversario. Ahí ya soltaron 2-3 invitados. Va a estar Irán del Castillo, que toca, y ahorita que está de moda otra vez la Soy Tu Fan. Entonces pues es un buen momento para ir a recordar la música, que es muy buena. La película, ni si no la han ido a ver, ni gasten su dinero, ni gasten su dinero, porque se lo estaba comentando al buen panita, mi estimado Martín, que antes de platicar con él, vamos a darle la bienvenida, mi chavorrucos. ¿Cómo andas, mi pana? Muy bien, mi estimado chavo Chovis, ¿cómo han estado todos los chavorrucos? Un fuerte abrazo a todos, a Resistencia Radio, por una semana más que nos brindan este espacio, y a los chavorrucos, pues un abrazo también. Ya preparen su disfraz para este primero que ya se está acercando. Muy buenas temporadas, ya frito, ya se siente, ya empiezan a adornar las calles, un poco de calaveras y de girasoles. Calaveras y diablitos. Exacto, entonces me gusta mucho por Reforma, cuando adornan todo lo que es el camellón, desde Fuente de Petróleos creo que hasta Monumento a la Revolución, ¿no? Se andan aventando. De cempasúchil, pero ya ves que la gente se lo roba, güey. Hazme el puto bendito favor. No mames. Sí, güey. Y eso no has visto lo de las... ¿Cómo se llaman los de las estas madres que ponen en Navidad? Las Nochebuenas. Las Nochebuenas. Oye, y también hablando de adornos, güey. Es el primer año que van a adornar, güey, en el Zócalo. Entonces va a estar bonito. Bueno, a mí la neta es la fecha que más me gusta del año, güey, esta, que es Día de Muertos. Día de Muertos y Halloween, ¿no? Porque pues como que se mezcla todo, pero soy más de Día de Muertos, y pues yo ya traigo el kit de botija, güey, listo. Ya nomás me pongo mi boina y ahí ando. O de Borgini, del portero, güey. No, es la etapa más padre, es porque hay muchas fiestas, más ahora que ya estamos completamente de regreso después de la pandemia. Creo que ya han avisado que ya ya nada de tapabocas en lugares cerrados, entonces yo creo que la banda se va a desbordar y va a haber de todo este año. No sé lo que vaya a suceder el próximo, pero lo que queda estos 2 meses y medio ya, pues que se la pasen de lujo todos los chavorrucos, ¿cómo ves? Pues sí, ¿tú te vas a quitar el cubrebocas, mi estimado? Fíjate que nada más me lo coloco ahorita ya en el metro, o en lugares así como en el Metrobús, Suburbano, todo eso, sí lo tengo, porque por obvias razones, ¿no? Puede que haya gente que quizá no se vacunó, que no creo, la verdad, pero pues yo creo que ya tenemos esa maña, ¿no? Ya es raro ver que yo no veo mucha gente en los transportes colectivos, yo no veo que no traigan el cubrebocas, ¿eh? ¿Tú los has visto? Sí, güey, a mí sí me ha tocado ver, güey, mucho, güey, ahí justo en la estación de la línea verde, güey, ahí, güey, la otra vez, sí, dije, no mames, que cómo puede ser posible, güey, era un chavo, güey, como de secundaria, prepa, yo creo, güey, bueno, ya sabes que vas en bolita, güey, y te haces el gracioso, güey, lamiendo los tubos, güey, y yo así de, no te pases, no mames, güey, o sea, si no es por COVID, te vas a morir de un pinche virus, güey. Pues eso ni en ¿cómo se llama? Ni en pandemia, ¿eh? O sea, no era ni porque fuera pandemia. Es muy raro ver algo así. Que vi fotos, ¿no? ¿Te acuerdas que ahí cuando recién inició la pandemia hasta decían que el reto, ¿no? Que había uno que estaba haciendo retos y hasta, pues, no sé si la mía tuvo algo así del transportes colectivos, pero pues imagínate. No, es que sí está bien cabrón, güey, sí está bien cabrón este desmadre de la pandemia, pero pues en fin. Pues yo también trato de ponérmelo siempre que ando fuera, güey. Sí, y más si ando en transporte público, pero pues ya saben que ando ahí en la mamalona, en la pinche bicicleta, entonces no me ando subiendo tanto a transporte público, más que cuando voy a los juzgados, porque si la dejo afuera, güey, pues estamos en la Doctores, güey, salgo y ya no está, güey. No, entonces, está cañón, y con tres cadenas, creo que hasta sí. Se llevan el poste donde la amarres. Exacto, sí, te voy a contar una anécdota, güey, de un compita, güey, de Moisés, un saludo allá a Monterrey. Estaba chambeando acá con nosotros, güey, y se fue a dejar una promoción al juzgado de lo familiar, güey, ahí en ¿cómo se llama? En Bellas Artes, güey. Y había tardado un chingo, güey. Y le marco y le digo, ¿qué pedo, güey? ¿Dónde andas, güey? Estoy esperando mi bici. Y le dije, ¿cómo que estás esperando tu bici, güey? Sí, güey, es que pues salí y ya no estaba mi bici, güey. Entonces, yo creo que que se fueron a dar una vuelta y ahorita me la regresan. Le dije, no digas pendejadas, Moisés. Le dije, ya regrésate, güey. Tu bici ya fue, güey. Me dijo, no mames, neta. Le dije, sí, güey, no mames. Le dije, eres lo más inocente que pueda haber en este mundo, güey. Pero dice que se había esperado ya como 45 minutos, güey. Ahí se. No, wey. Fíjate que una anécdota así me acordé ahorita cuando estábamos, Disculpen el ruido, que es que pasa por aquí, el de las patitas de pollo, por aquí pasa y trae su canción, el del grupo, Firme, es firme ahorita, todo es firme. No, este grupo de antes, de así que, no sé cómo se llama el grupo Nietzsche, no, ese es como, no sé, es este, no recuerdo el grupo, pero trae patitas y todo eso. Patitas y mollejas, patitas. Exacto, patitas, entonces disculpen, mollejas. Disculpen el escándalo, ahí está aquí afuera y pues se oye por el zaguán. Exacto. ¿Ya ves? A huevo. Entonces, es más, dile que me eche dos de mollejas. ¿Verdad? Entonces, me acordé de un, a un amigo, cuando estábamos ahí, en la secundaria, ahí platicando, andábamos, estábamos con las bicicletas afuera de la cuadra, y en eso, que pasa un señor y le dice, oye, ¿quieres aprender a hacer caballitos? Y yo traía mi bici y me dice, ¿tú quieres aprender? Le digo, nah, pues, ¿qué pasa? Ya me la cena. Y un compa que se nos olvidó decirle, que lo agarra en el camino y que le dijo, me va a enseñar a hacer caballitos. Y, no, mames, pinche bicicleta ahí en la avenida Chapultepec. Cuando vimos, se cruzó hacia la avenida Reforma, bueno, ¿qué es? Ajá. Para ir a Reforma, y la siguiente cuadra, nada, le pisó con todo, hasta como que le hacía así de, me voy a levantarla, y ajá, tómala, que se la lleva, y ya mi compa, pues acá con la lágrima de Remy, le digo, pues es que para qué se la prestas, güey, tú sí, también te pasas de cabeza. Pero son anécdotas. Y aquí en la Roma, güey, ahí en la Roma, ¿cómo hay tiro por viajes, güey? Yo cuando me iba a echar unas chelitas ahí en, sobre Orizaba, güey. Sí. De repente veías así como llegaban, estacionaban sus bicis, güey, las veías que se metían, y de repente ya, güey, veías a otro cabrón arriba de la bici, y tú así de, no mames, si llegó un güero, güey, y ahora se la lleva un moreno, güey, como que no me cuadra el audio con el video, güey. Entonces. Pero no, ¿no te ha tocado ver en YouTube o en Facebook de esas bromas que les ponen como unos toques ahí a la bicicleta? Sí, güey, sí, y me da gusto, güey, y me da gusto. Sí, wey. A mí también. Como, que se excede, ¿no? De la electrocutada, ¿no? Sí, sí, pero, o sea, hablando de robos, güey, en la semana, no sé si escuchaste, güey, que un perro allá en, creo que en Chiapas o Veracruz, güey, mordió a un ratero, güey, que se había trepado a la casa, güey. Sí. Y que le desmadró el brazo, y ahora la familia del ladrón quiere que maten al perro, güey, que porque es que porque es un peligro a la sociedad, güey. Y que le dijeron, no mames, pues si el peligro es su hijo, señora, no mames. Pues dices, güey, ¿cómo sí, puede la gente ser posible al perro, eso, ¿no? Güey? Sí, güey. Y que dijo, pues él estaba trabajando. Güey. Hazme el puto favor, güey. ¿Qué pedo con la familia? Pues tan solo imagínate toda la banda que se va los días 28 y que van a pedir para que les vaya bien en su desmadre, ¿te imaginas? Exacto, oye, güey, no, hemos hablado y cotorreado, güey, y no hemos dicho ni de qué, ni lo del tema. Pues, okay. Chavos rucos, hoy vamos a hablar de una cerveza, de cervezas, de lugares donde vas a chingarte unas chelitas, bien a gusto, donde llevas a la en la primera cita, o ya cuando ya agarras confianza, pues ya lo llevas a los bares, ya de mala muerte, ¿no? Entonces, pues mi peque, tú, ¿dónde es? ¿O tienes algún lugar? O tenías más bien, güey, porque si no yo te va a dar un sartenazo, donde llevabas por primera vez a una nenorra, o a dónde llevaste a Josh por primera vez, güey. Pues mira, además del desmadre así, ya con mi esposa, pues siempre fue todo más serio, o sea, ya no nos tocó el desmadre así de juventud tanto, así de ir a antros, todo eso, aparte no, pero que recuerde yo cuando empezaba, pues en las básicas tardeadas, ¿no? Que decías, oye, vas a ir a la tardeada de tal lugar, y es más, ni siquiera yo lo decía, ya parecía que estaba la tardeada en algún lugar, entonces por default ya sabíamos que empezabas ahí y terminabas ya cuando, ponte que no fuera tu novia, o fuera tu amiga de fiestas, tú sabías que te empezaban en antros, algo fresón, y terminabas en las cantinas, en las pulcatas, ¿no? Ya a final del semestre o algo, en lo más, más hediondo que puede haber de comprar estas cervezas en bolsa y todo. Pero los primeros sí fueron tardeadas, no sé si a ti te tocó. Fíjate que yo con Mari, no nos íbamos tanto a tardeadas, güey. Siempre, la primera vez que salí con Mari fui con el Novatín y con el Richard, güey, y mi sobrina y el Piraña, güey. Fuimos a ver, iban a tocar los Románticos de Zacatecas en la Casa del Lago, güey. Okay. Y ya llegamos, Mari no pudo llegar al concierto. Entonces de ahí nos fuimos a una cantina, güey. Entonces antes yo era más de cantinas y nos fuimos ahí a la Mundial, que ya bailó esa, la Mundial. Y de ahí ya nos fuimos a pistear. Pero nosotros éramos más como de ir a comer y después íbamos, buscábamos acá como a ver quién va a estar en el Pasagüero, quién va a estar en el Foro Ilvana y así. Pues ya de ahí agarrábamos y le hablábamos a los compas, ¿no? Oye, ¿qué pedo va a tocar este...? No sé, los Estrambóticos, o va a tocar este Salón Victoria, o va a tocar este Niña Dios, o va a tocar así en Pasagüero, ¿qué onda? Nos reunimos y íbamos a un bar que se llama Non Solo, que te lo recomiendo cuando andes acá con, en la Roma y andes con Josh. Las chelitas están al 2x1 y te valen como 38 pesos. Es un lugar. En esa sale, en ese, ¿te acuerdas de la primera escena de Soy Tu Fan? Sí. Es ese, pero no venden café. Bueno, creo que sí venden cafés, güey. Pero es ese lugar, güey. Del de Soy Tu Fan, el que está ahí en la plaza de Luis Cabrera, güey. Entonces, vale. Hay varios. Había uno en Álvaro Obregón, en el parque de Luis Cabrera, y otro allá en el centro. Nosotros íbamos al del centro y al lado estaba el Pasagüero, güey. Y ya en la Roma íbamos mucho a tomar unas cervezas artesanales. Ahí en la Graciela, no sé si lo ubicas, ahí en la calle de Orizaba, pasando el parque Luis Cabrera como a dos calles. Sí, ¿no? De hecho sí lo ubico, nada más que ya tiene años que no me paro por allá, entonces sí lo recuerdo. Sí. ¿Y tú qué eres, más de chela oscura o clara, güey? Oscura, porque la clara como que no sé, a mí me sabe muy suave, entonces ya la oscura pues sí como que raspa un poquito, entonces yo soy mal de esas, pero ya cuando andas en la peda, en la fiesta. Sí, pues, ya sí, lo que sea, güey. Luego, pues ves que le meten de todo, ¿no? Ya ves que hasta pinches gomitas, nosotros estuvimos en las gomitas, ¿te acuerdas? Sí, no, exacto. Oye, pero ¿qué te parece si nos vamos a unas rolitas? Ok, ¿qué te parece si nos cuál vamos a unas rolitas? Ahorita. Pues mira, vamos a poner obvio de hablando de chelas, pues vamos a poner al Salón Victoria cuando estaba el Chino, okay, con Yo No Bebo, y vamos a poner a una banda que me gusta mucho, que se llama Santa Feria, con la rola de Vamos a la Boti, pues que habla de, pues de cuando agarras la jarra con tus compas y van a la tienda, ya les dicen Boti, entonces pues vámonos con estas dos rolitas, un ska y una buena cumbia viñera de allá de Argentina, si no mal recuerdo. Y pues ahorita regresamos, chavorrucos, aquí chavorruqueando de esta pensión de chelita, ya sea obscura o suave, y pues ahorita andamos de vuelta. Una Sol Clamato. Una Sol Brava, güey. Nah, nah. Ahorita hay que hablar de esas, güey. Güey, esa madre sí pegaba bien culera. Ya exacto. La quitaron, todavía sigue viva. Exacto, diría el Salón Victoria, yo no bebo, güey. Es el amor el que me hace beber. Entonces, no, vámonos, mis chavos rucos, y ahorita regresamos. Venga, vámonos. Ah, qué cabrón, Chovis. ¿Qué pasó, mi peque? ¿Cómo que cabrón? Es cerveza carbonera de Villa del Carbón para el mundo. Ah, perro, traes el Omnitrix. Es el amor el que me hace beber. Yo no bebo. Es el amor el que me hace así beber. Yo no caigo. Es el alcohol el que me hace caer así. Yo no caigo. Es el alcohol el que me hizo así caer. Porque mi vida se ha vuelto el tango que ya no quiero bailar. cuenta y me dirás que yo no bebo, es el amor el que me hace beber. Yo no bebo, es el amor el que me hace así beber. Yo no caigo, es el alcohol el que me hace caer así. Yo no caigo, es el alcohol el que me hizo así caer. Yo no bebo, sí, yo no. Para el calor reservo una caja de tinto, el estilo me pone real. Los puede bajar la presión, el frío empeora la ocasión. Un completo con cualquier mayo, te invito a pasar el paso. Pero este, vamos a la boti, vamos a la boti, a la boti, a la botillería, a la botillería. Ya estamos de vuelta aquí en el bar de los chavorrucos, en donde nada más se ve puras cervezas y uno que otro vasito de alcohol, amigo. Regresamos con dos canciones. Primero estuvieron dos canciones muy buenas, que fueron Salón Victoria con la de Yo No Bebo, El Amor El Que Me Hace Beber. Muy buena rola. Recuerdo que veía mucho los videos en el canal 28 de ese grupo. Y la canción de Santa Feria con La Botella. ¿O estoy al revés, Choice? Sí, sí, sí. Bueno, es que yo la conozco más como La Botella, güey, pero en sí se llama Vamos a la Boti, güey. Ya, entonces Vamos a la Boti con Santa Feria, ¿te parece bien? Sí, exacto. Vivimos con esa, mejor dicho. Fíjate que hablando de chelas, yo soy, en botella soy más de, más clara, porque sí me gusta más suavena, güey, pero si es de barril, güey, me gusta campechanearla, güey. Okay, acá échale obscura y clara y no mames, a mí me gusta así, güey. A mí me gusta así. Entonces, y hablando de esas, de todas esas cervezas que te acuerdas que estaban y que pegaban, pero con madre, güey, de las que estábamos hablando, güey, de las Tecate Titanium. Sí, no, creo que se llamaba así, güey. Sí, una negra, ¿no? Una Tecate Titanium, porque está la Light, la Titanium y la roja, ¿no? La normal. Exacto, güey, estaban esas y la Sol Brava, güey. No mames, la Sol Brava era una con madre, güey, pegaban con madre esas. Y aparte te daban una cruda horrible, güey, horrible, güey. Sí, no sé si te acuerdas cuando íbamos al hiperbar, al bar ese, el ese de Barra Libre, ¿te acuerdas? Ajá, al de Zona Rosa, ¿no? Sí, no, no se llamaba el hiperbar, ¿verdad? O sí, no me Sí, era el acuerdo. No, sí se hiperbar. llamaba el hiperbar porque hasta había su bebida, que estaba Sí. antes donde era la Tower Records, ¿no? Donde Exacto, fue de exacto. discos, ahí por Niza. Entonces, me acuerdo que, mire, se escucha ahí, por ahí se escuchan los tamales oaxaqueños también. No, no, no, tú traes todo el De, a todo gourmet, el, güey, todo el buffet de aquí, ¿eh? Pasan porque pasan, de aquí pasan y todo el mundo sale. Pero bueno, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas que en ese bar nos daban, bueno, ese antro, nos daban de esa cerveza. Por ser barra libre, nos atascaban de la Sol Brava. Y dices, no, man, con razón todos salían bien fumigados, güey. Pero Que la neta cabrón, güey. está re fea, güey. Esa nunca me gustó, ¿eh? No, pero pues la neta es que cuando éramos morros y estábamos bien, o sea, bien escasos del dinero, güey, pues eran las que te alcanzaban, güey. Y pues era la que te ponía briago, güey. No sé si te acuerdas cuando fuimos a Acapulco, güey, y que el mago estaba chingue chingue, ya vámonos, ya vámonos. Y traíamos una hielera con puras caguamas de Sol Brava, güey. Y que le dijimos, güey, nos acabamos O sea, lo que había en el estas Oxxo. cuatro o cinco chelitas y nos vamos. Y el güey agarró una caguama así, güey, y se la empezó a empinar, güey. Y no mames, como con media caguama, güey, acabó hasta la madre, güey. Y después era el que ya no se quería ir, güey. Nada, estaba bien cañón ese día ahí, con tanta cerveza, no, está. Y luego de la Sol, yo no sé por qué compramos de esas. Sí, no, pues es que yo creo que era lo más barato, güey, porque pues no llevábamos mucho varo. Y bueno, pues sí, ahora ya todas las vertientes que hay, ¿no? De las cervezas, pero pues para cervezas tenemos a un conocedor, a un señor conocedor que lo conocí hace como 20 días, hace 20 días, 15 días, no sé, pero fui a un pueblo mágico de que se llama Villa del Carbón, y pues ahí en Villa del Carbón, ya sabes que bendito YouTube ya ahora te ayuda a hacer tus itinerarios de viajes, y pues vi que había Claro. una cerveza artesanal de esa región y que te daban cata de vinos y que podías ir a echar una chelita y dije, ni modo que no, Obvio. ¿no? Entonces, pues ahí conocí al buen Fede, mi estimado Peque, ¿cómo ves? Y pues bueno, Perfecto. pues vamos a darle la bienvenida. ¿Qué onda, mi Fede? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Gerardo, Martín? ¿Cómo les va? Muy Bien, bien, bien. Fede. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Bien, excelente. Aquí escuchando su plática bien interesante de cómo iniciamos normalmente a chupar cerveza, ¿no? Y bueno, y lo que encontramos, la verdad. Ya al final, ya ahí de todo, nos metemos ahí que está con alcohol a la cerveza. Sí, y a veces tomamos, no sé si tomamos a esa edad, buscamos qué más pega y no qué tal sabe. Sí, Sí, de hecho, exacto. yo alguna vez hice un experimento de échale a la cerveza mezcal y no, güey, era un pinche tumbado, un knockout. Pero hasta la fecha se sigue tomando, mi estimado Martín, pero pues no, también tú le entrabas al Tonayan, güey, no Ah, sí, no mames. mezcal chingón, También no, tú era le metes al Tonayán. Tonayan. Sí, Era exacto. Tonayán. Sí, Fíjate no. que aquí yo elaboro una cerveza justo con mezcal, que si vamos a, básicamente es eso, elaboro una cerveza que ya de por sí tiene 6 grados de alcohol y luego Okay. le metemos ahí lo equivalente más o menos a lo de un shot de mezcal. Entonces, No échale manches. cuentas, da una patada de mula, pero fue bastante interesante y no, no la vendo con mi marca, Oye. es aquí en este pueblo mágico de Villa del Carbón. No, no, no, es una colaboración para, digo, que podemos decir cualquiera, ¿no? Para Sí. Finca Ortiz, es una mezcalería que está en el centro de Villa del Carbón. Entonces, Okay. ellos me piden que elabore esa cerveza y ellos me mandan el mezcal. Entonces, ahí la hacemos en Órale. conjunto. Órale, esa Bueno, no me pero la supe, mi Fede. Si no, hubiera ido a probar ese. sí, ya Bueno, ni. oye, mi Fede, pero ya estamos hablando de cerveza y todo. Primero presenta la marca de cómo, porque Bueno, ya estoy, ajá. yo te cuento, yo vivo en el pueblo mágico de Villa del Carbón. Aquí mismo elaboro mi cerveza, que se llama cerveza carbonera. Y bueno, tengo cinco estilos de cerveza actualmente, pero te comento de manera muy breve que desde el 2010 inicié a hacer cerveza, más de manera casera, para tomarla para mí mismo, para los cuates. Básicamente, de hecho, inicié haciendo licores, ya te contaré. Sí, exacto, Y más o menos, y están deliciosos, mi pequeño, no es por dártelo a desear, pero híjole, tiene uno creo que fue el de hierbabuena que me diste, mi Fede. sí, lo probamos ahí, ¡Puf! Qué bueno que te gustó. Es una maravilla esa, ¿eh? Y lo hacemos con la hierbabuena que plantamos debajo del árbol. Cuando te sentaste había un árbol y había unas plantitas de hierbabuena. Entonces ahí mismo las cosechamos, hacemos el licorcito. Es todo muy natural y muy así muy, muy, muy sencillito, muy caserito. Pero es la intención de hacerlo que quede bien hecho, ¿no? Y con mucho cuidado. Y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Son cervezas artesanales y en este caso licores artesanales, pues que realmente ese es el sello de la casa, ¿no? El sabor que tú le vas implementando. Oye, mi Fede, ¿y tú eres más de cerveza clara o oscura? La verdad es que me gusta más la cerveza oscura. ¿Sí? Hay una que nosotros elaboramos que se llama Stout. No sé si han probado en general la cerveza estilo Stout. Cuénteme, ¿conocen algo de ese estilo? Pues mira, yo te voy a ser sincero, mi Fede. Yo sí he ido a tomar cerveza artesanal, pero o sea, a mí me dicen, así como tú ese día me explicaste, mira, este trae es tostado, esto es así y así y así. Y yo me guío por lo que más bien me va gustando, mi estimado Fede. Así como me gusta con sabor a chocolate, me voy sobre esa. Te engañaría yo si te dijera, sí, sé de que es de Spaud, de que trae esto, esto y esto. La neta es que, bueno, al menos yo en llo personal, no, mi Fede. Somos unos neófitos del tema. Exactamente. Pero iba a decir esa palabra, pero dije, no sé si es, y para no cagarla, mejor no la dije. pero sí, es que mejor explícanos. Y neófito se dice cuando no conoces, ¿no? Y neófito es cuando conoces. Entonces, pero bueno, fíjate, te cuento así de manera muy breve. Y creo que es importante decir que nadie tiene la obligación de conocer todos los estilos de cerveza, porque a lo mejor nosotros nos hemos vuelto algo, por decirlo así, un poco ñoños, porque conocemos más y te metes en los estilos de las cervezas. Y sí, como bien lo dices, nos hemos especializado en esto. Pero la verdad es que el común de la gente no los conoce y no tiene la obligación de hacerlo. Creo que más bien la gente que nos dedicamos a esto debemos de ponernos a la altura de las personas como el común de las de todos que te dicen, oye, una Porter Stout, es una Cream Ale, Strong Ale y no, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? No te van a entender. Y a veces cuando uno empieza a hablar con demasiados tecnicismos, acaba uno por no, la gente no te entiende y mejor prefieres beber una cerveza industrializada y ¿para qué me meto en broncas, no? O no sé si les ha pasado que van, se sientan en algún restaurante, piden un vino y el mesero te empieza a dar toda una letanía de estilos de vino que no entiendes, güey. Sí. Mejor tráeme una cuba, güey, o tráeme una chela. Una coca. Dame una coca ya. Olvídalo, ya una coca. Dame una coca, güey, ya lo que quieras. Entonces, prefieres, para no meterte en broncas, evadirlo. Y por eso no queremos caer en ese en tema. Pero rápido te puedo decir, mira, cervezas Porter se inventaron en Inglaterra hace mucho tiempo y son unas cervezas. En aquellos entonces se llamaban Porter Stout y entonces estas cervezas eran obscuras, negras, con notas tostadas, hechas de maltas tostadas, una cerveza muy negra. Con los años, en vez de llamarse Porter Stout, le llamaron Porter las cervezas obscuras, más suaves, con notas más a café sobre todo. Y las Stout son cervezas más fuertes, digamos que son hermanitas, es lo mismo, pero es la sección más oscura aún y luego después tiene notas más atostado, más amarga y suelen ser, ahí por ejemplo en la sección de las Stout hay una que se llama Imperial Stout y suelen tener 12 hasta 19 grados de alcohol, ¿no? Por ejemplo, y son cervezas más fuertes, más intensas. Eso es básicamente lo que te puedo decir de las dos cervezas obscuras más famosas o estilos de cervezas más famosas. No sé, Gerardo, ¿tuviste oportunidad de probar algunas? No sí, mi estimado. Justo, ese día probamos, mi esposa probó la Zacapexco. Zacapexco, que es Smoked Stout, una stout ahumada. Yo probé la clara, la suavecita, que era la de la de Porter, jengibre. Creo que Porter, la estilo Porter. Ajá. Exacto, las dos hermanitas. Exacto. Exacto. No, no, no. ¿Sabes cuál probé? La Blonde Allen. Blonde ALC. Esa. Y la que me estoy guardando todavía es la Villana. La Villana. Ah, muy bien. Este, y aparte, o sea, la verdad es que me quedé con ganas de probar la hidromiel. Ah, sí, te invito a que vengas, hombre, para que la pruebes. Me imagino que las estás sacando porque se escucha ahí. Que... Se escucha, sí, ¿no? Hay todos los envases, sí, todas sí, las... Salud, es que... salud. Los cascos, sí, ahí se escucha. Sí, yo, mira, aquí tengo la computadora, tengo un vasito ya. Porque ahorita nos tienes que explicar eso, mi estimado Fede. Cuéntame. Es que uno es pendejo, la neta, mi Fede. No, o sea, no. hay que ser sinceros. Uno llega y te dan una Tecate y dices, bueno, pues ni modo, te dan una Sol, no quiero nada. Pues te dan otra y te la chingas, ¿no? Pero claro, claro. Pero la neta es que esto de las cervezas artesanales, como dices, si te gusta todo este ámbito, le entras. Y si no, la neta es que a veces no conocemos y te la tomas desde el envase. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a rolita, mi estimado Martín y mi Fede? Y ahorita regresamos. Cuéntame. Vamos. Sí, claro. Vamos con hablando ya de borrachales, pues vámonos con Genitálica de borracho. Y mi estimado Fede, tú dinos una canción que a ti te guste cuando estás acá echando Cuba, o cuando estás ahí en esa terracita que tienes que está de lujo. Dinos una que te esté echando tu porter y que quieras escuchar una buena música. Ay, ay, ay, a ver, para una porter, ¿qué tal? Se me está ocurriendo, pero tiene que ser ochentera, ¿verdad? La que quieras, mi Fede. Aquí, a ver, Welcome to the Jungle de... Rolaza. Sí, Rolazo. ¿No? ¿Cómo ves? Va. Órale, entonces, ahorita regresamos, chavorrucos, a Resistencia Radio, aquí en el programa de Chavorruqueando, con Fede de la cerveza carbonera de allá de Villa del Carbón. Venga. Vamos. No me molestes, ando borracho. No me molestes, más ando borracho. No me molestes, ando borracho. No me molestes, más ando borracho. ¡Ey, señorita, no quiero me atiende! Sírvame un trago y mañana le pago. Oiga, compadre, no se emborraje. Échese otra conmigo, compadre. No son mentiras, mañana le pago. Esta es la última, compa, y nos vamos. Ay, mamá, que me den más tequila. Ay, mamá, que me den de tomar. Más Chavorruqueando, resistiendo al tiempo. Ya regresamos, mis estimados chavorrucos, ya regresamos aquí a Chavorruqueando con una chelita. La verdad es que sí me estoy tomando una chelita porque me traje dos porter, mi estimado Fede, entonces ya pusimos en la desde la mañana una enfriar y ahorita ya me la estoy echando, y pues con esta rola que pusiste de Jungle, pues cómo no, hasta dan ganas de ir a poner de una vez la otra. Pero pues, oye, mi Fede, estábamos hablando de eso, la verdad es de que yo no sabía. Ese día nos atendiste tú y nos atendió una chica muy amable, no me acuerdo su nombre, una güerita. Dani. Dani, y te digo, o sea, a veces uno es desconoce de todo esto. Y le dijimos, déjanos el vaso y la mitad y la otra mitad en la botella. Y nos dijo, no, es que para que sepan, tienen que reventar. Y nos explicó, y yo así de con mi cara de, bueno, tú sírvamela porque tú eres la que sabes. Entonces cuéntanos el por qué se tiene que tomar en un vaso, mi estimado Fede, porque pues realmente desconocemos. Fíjate que las cervezas ale o las cervezas ale en general son más aromáticas. Son la mayoría de artesanales fermentamos levaduras ale. Entonces este género de cervezas suelen ser más aromáticas, de sabores más intensos. Y a diferencia de las levaduras lager, que por ejemplo la mayoría de cervezas industrializadas son lager. Sí, claro. Ajá. Por ejemplo, la cerveza Pilsner, que es la cerveza que se bebe, el 75% de cerveza que se bebe en todo el mundo es Pilsner. Y es la Tecate, Corona, Budweiser, todas esas, las más populares, esas cervezas rubias y brillantes, el estilo es Pilsner. Bueno, entonces regresando a esa cerveza Pilsner, por ejemplo, es poco aromática realmente y muy refrescante. Da igual, es ligerona, da igual que la tomes a pico de botella bien fría, no tiene por qué, pues es cerveza con el motivo de refrescarte, bajarte la comida y está bien. Ahora, este otro tipo de cervezas, al ser más aromáticas, pues la intención es que puedas percibir más su perfil aromático. Si tú la bebes a pico de botella, tu nariz automáticamente va a quedar fuera, porque obvio no puede estar ahí. Ajá. Y en un vaso, vean un vaso. Que jalas todo el aroma. Enfrente. Exactamente, inevitablemente vas a meter la nariz al beberla en tu vaso. Y la explicación es el 75, el 80% de lo que tú consideras que son sabores, en realidad son aromas. De ahí que cuando tienes, por ejemplo, una gripe y las fosas nasales están congestionadas, a lo mejor tu esposa te hizo un platillo muy rico por ahí y dices, ay, oye, ¿sabes qué? La verdad es que ni me sabe, o sea, y no, porque tienes las fosas nasales congestionadas. Sí, sí, sí, ahora sí que dicen que, pues, el sabor a veces, aquí se aplica el del sabor, entra por el olfato, ¿no? Entonces. Es en serio, es de veras, ¿eh? De veras, así vienen los sabores, en realidad muchos sabores son aromas. Yo les invito a ustedes que se tapen la nariz y prueben muchas cosas, pónganse unas pinzas o algo, y van a ver que su sabor va a variar de manera radical de muchísimos platillos. Entonces, yo les, regresando a las cervezas, si dejas tu nariz fuera de donde bebes, no vas a percibir su perfil organoléptico completo, sus aromas, ¿no? Y regresando, pues ya cuando éramos más chavitos, pues nos tomábamos por embrutecernos, literalmente. Sí, claro. Sí, ahora claro, que no. Estamos más rucos, pues a lo mejor vamos a consentirnos un poquito más y podemos probar cosas un poquito más delicadonas. Justo eso también pega mucho, mi estimado Fede, porque no es lo mismo comprarte, bueno, ya ahora que tal vez tienes un poquito, o tenemos un poquito más de dinero, puedes darte estos lujos, porque al fin y al cabo también es un lujo que te puedes dar en comprarte dos o tres cervecitas artesanales que vas a ir acostumbrando a tu paladar a estos tipos de sabores y aromas, como lo acabas de manejar, porque pues a veces me ha tocado muchos compas que a veces te dicen, oye, es que ¿por qué te compras dos cervezas de 70, 80 pesos si con eso te compras un 12? Sí, güey, pero el sabor no es el mismo, mi chavo. Sí, no, entonces, no. Sí, exacto. Ya ahora, exacto, como tú lo dices, Chovy, ya ahora ya nosotros ya no bebemos por, como dices, embrutecerte. Ya ahora vas a una carne asada y ya sabes hasta qué cerveza, sabes que te va a saber riquísima con esa carne. Así es. Entonces ya no es como, ya ahorita vas a una fiesta y te dan carta blanca, digo, pobre de la marca, pero pues la verdad no es de mis gustos, pero pides otra y dices, ah, cabrón, aquí ya cambia la cosa, porque ya no vemos tan embrutecerse. Ahora si te la sigues, pues ya ni pedo, ¿no? Ya acabas. Ese ya es otro tema. Sí. Exacto. Y también vale la pena, ¿no? Pero, pero no. Es que empiezas alto y acabas bajo, entonces ahí es donde ya tu paladar ya no te acompaña, mi Fede. Y fíjate, ahí en el Beer Garden, justamente que tenemos en la cervecería, realmente muy pocas veces he visto gente que se vaya happy o así ya entonadonas. Así se justo toman eso, unas. Justo eso te iba a preguntar. preguntar, mi Fede, que si no te ha tocado así de, porque también son fuertes, mi Fede. Entonces, sí. En algún momento, tal vez vas por una y te la sigues y entre compitas. Ahí veía al lado que habían unos chavos y dijeron, es que vamos por una y ya llevamos tres. Y dije, es que este es el mal de la cerveza, vas por una y acabas, quién sabe en dónde, ¿no? Entonces, te iba a preguntar eso, si no había anécdotas así como raronas. Fíjate que ahora que lo comentas, justamente estaban hablando hace rato de la Titanium, de la Brava, sí. Que cervezas que las que me acuerdo muy bien, y estas artesanales realmente son, quítate que ahí te voy, o sea, la verdad es que, por ejemplo, la que te estaba hablando con mezcal tiene 9 grados, hay otras de 12, las comunes que tenemos ahí de 6.5, pero sí, muy, muy poco, te diré, más bien se ha vuelto ahí como de convivencia entre amigos, más de novios, parejas, familias, muy poco he visto que se pongan hasta el moño, Nosotros entre amigos sí, o sea, ya puerta cerrada y a que nos quedamos, bueno, pues de repente sí te tomas unas, pero yo veo que los clientes no tanto, ya si sabes, yo creo que veo, me imagino que la gente que quiere ponerse hasta el moño, le entra más como a la michelada, no sé. Es que justo íbamos a hablar también de eso, mi Fede, o sea, yo no soy de micheladas o de licuachelas o ahora pendejadas y medias que le echan, pero la neta es que yo siento que le rompes toda la esencia a la cerveza. Sí te digo que sí, cuando voy a la Lagunilla sí me echo una chelita así con clamato o algo así, pero claro. O sea, una porque aparte me asquea y ya mejor sí échale mi vaso grandote y ya, o sea, así me la voy tomando, ¿no? Pero siento que tantas pendejadas que ahora le meten, que gomitas, que la otra vez vi unas que sí, carne seca y dije, la madre, no, pues ya serio? Mejor échale un caldo, ¿no? Pues yo creo que le metían unos tacos. Pero esa yo no supe si era mame o si era verdad, pero dije... Era mame, ¿no? No sé. ¿Sí? No sé. ¿Sabes por qué? Porque yo vi en TikTok, perdón, chicos, vi en TikTok que había un compa que se dedicaba a hacer madre y media con las cervezas, o sea, de todo, o sea, mole, camarones, bueno, ya de por sí va en algunas, pero ya se excedía, ya hasta le ponía chicharrón, o sea, literal, un chicharrón ahí flotando. Entonces, pues todos esos videos luego se bajan uno que otro y lo mandan a las redes sociales y pues ya dicen, ah, mames, que eso lo está, ya lo están haciendo. Como ahorita los vasos, ¿no? Que la otra vez vi que había un kitichela, que era una pinche kitty, Hello Kitty, con su alcohol ahí, su popote. Sí. Ahora, una rotochela. Lo que yo vi, güey, es que fui a la Lago, güey, y perdón por lo que voy a decir, pero una pitochela, güey. O sea, era un... Ay, sí, o sea, realmente... Como un dildo, ¿no? Ajá, o sea, un dildo y hasta arriba el popote, güey, y por ahí tomabas y tú así de... no mames, o sea, qué pedo, güey. Pero ahí para las chavas, ¿no? Ya se la termina después, ya sabrá Dios qué hará. Sí, exacto, exacto, pero o sea, sí, hay como dices, hay la rotochela, la tupsichela, la licuachela, la pecerachela, esas, bueno, que esas sí me las he tomado ahí en el Chili's, ya ves que te ponen una pecera y te ponen una cerveza y te le echan vodka y quién sabe qué, no, esa sí me la he tomado, pero igual, o sea, para probar realmente, porque no me gusta que me digan, es que eso sabe bueno y yo no lo pruebe, entonces siempre trato de probar todo y digo, no me gusta. Más o menos todo, ¿no? Ajá, sí, exacto. Sí. Hay otras cosas. Porque se presta muchas malas interpretaciones, amigo. Sí, exacto. Tenía un amigo que me decía que él era más macho que yo, era también del otro bando, y me decía, soy más macho que tú, porque a ver, aguántala. Y le decía, no, tienes toda la razón, mi estimado. Tienes toda la razón. Oye, Fede, y como dices que, bueno, no te ha tocado ver esas experiencias o malacopas, ¿no? Literal. Sí, ¿no? Ahí en donde ustedes se encuentran, también involucra mucho el precio. ¿Nos puedes decir más o menos el costo? Baratísima. Yo siento que está vara. Bueno, a ver, mira, la tenemos en 55 pesos una. Okay. Y la más cara que tenemos ahí, que no se me hace tanto, pero sí, bueno, cuesta una hidromil, la tenemos en 80 pesos. Y sí, en general, yo he escuchado que están entre 70 y 120 pesos una cerveza en otros lados. Aquí la ventaja es que la compras directamente del fabricante y pues ahí en el Beer Garden, ¿no? Sí, claro. No. Y aparte esas económica. Palomitas, mi bebé, híjole. Ah, qué bueno que De lujo. Es que mi peque, te voy a plantear este escenario. Llegas a Villa del Carbón, te pasas a echar una barbacoa chingona ahí al ¿cómo se llama? Al bazar. al tianguis. Tianguis puede ser. Ajá, o ahí está Don Chava, mercado, que está también muy cerca. Lo ese lo busqué y nunca lo encontré, mi Fede, porque lo estalqué. Ahí está frente a la gasolinera. Lo estalqué y todo me decía, no, quedó, y quién sabe qué, Don Chava. Y nunca lo encontré, entonces ya me tuve que meter ahí al tianguis de la comida. Entonces de ahí, mi Peque, fuimos primero a una también que vean de Rompope, mi estimado Fede. Ahí, muy bueno. El relicario, ¿cómo se llama? El ranchito. El ranchito, que también ahí tengo dos botellas. Muy bueno, muy rico. Sí, exacto. Ahí compré un anís y uno de tabaquillo, también delicioso. Y ya de ahí, buenísimo, mi Peque, nos fuimos caminando hasta Cervecería Carbonera, y entras y empiezas a ver así el campo lleno de, creo que son milpas, ¿no? Lo que tienes de enfrente. Una milpa, y enfrente hay una de avena, está lleno de flores y está muy padre ahorita. Sí, no, padrísimo, mi Peque, y entras y entonces empiezas a sentir el fresco, llegas y ya te pasa a una salita, te pone un video donde te explica que la cerveza, efectivamente, esto viene desde los egipcios, y ahorita que mi Fede nos cuente el trayecto de la cerveza, y ya después de que te da la explicación, ya te dice, oye, pues ya aquí está, tienes una cata, ¿no, mi Fede, de vinos? De vinos, puede ser de chelas. La cata de cervezas, sí, exactamente. Hay varias experiencias que puedes tomar de cuatro, de cinco estilos de cerveza, y luego, si haces reservación, puedes hacer una cata con maridaje. Que viene ¿eso qué es, ensalada, mi Fede? Yo la neta... Ah, ok, gracias por explicarme. Una ensaladita, una cerveza, bueno, los 100 mililitros de una cerveza y por ejemplo una ensalada, una tapa, otra tapa de este sabor, de varios estilos de tapas, para que vayas acompañando cada cerveza. Está bastante interesante, la gente que lo ha probado les ha gustado mucho, porque pues elegimos el maridaje correcto con cada cerveza. Y era lo que estabas diciendo tú, mi estimado Martín, ahora que vas a las carnes asadas, pues no le vas a echar un vino tinto o una cerveza porter a un bistec, güey, ¿no? Entonces, sí, obvio. O sea, dices, pues le echas a un corte, ¿no? Y sí, pues eso estaría muy interesante. Es de ese, sí, no te escuché que había de ese, si no lo hubiéramos agarrado. Te digo que nosotros sí nos compramos dos chelitas cada quien y ya después nos trajimos la cajita que me encantó, mi estimado Fede. Ah, qué bueno que esa que cajita está fenomenal. Pero la pues está sí, feliz. Exacto, porque es un 6, mi estimado Peque, pero en una cajita de madera, güey. Ah, súper bien la presentación, buenísima. Sí, y trae el sello de Cerveza Carbonera y atrás dice Pueblo Mágico de Villa del Carbón. Entonces te llevas ese bonito recuerdo y te sirve pues para ir a la tienda por tus 6 y ya te regresas. Ya la traes, ya. Exacto. Ya la traes, güey. Se vea más profesional. Sí, pero... fíjate, y hablando de esto, les voy a contar una anécdota de por pendejo, mi estimado, por pendejo le pasó ese. No voy a decir su nombre porque si no su vieja se vuelve a emputar, pero... Fuimos a una fiesta y que nos invitan a un bar de puras cervezas artesanales. Y pues ya sabes, mi Fede, que ponen así como los precios o ponen los nombres y sí, ponen los precios de las como de las comerciales, ¿no? Sí. Entonces pues uno llega y pues yo le dije, a ver, yo quiero esa de 75 pesos, ¿no? Y mi esposo, yo quiero esta de 85. Y entonces de repente llega un güey y neta llega blanco, Fede. Blanco, mi estimado Peque, pero así... ¿Qué pasó? Y yo soy así, ¿qué pedo, güey? ¿Qué dice, le hicieron? Y, ¿o qué? Y dice, no mames, es que me acabo de endrogar, güey. Y le dije, ¿por qué, güey? Dice, no mames, compré esta cerveza porque la morra me dijo, no, que mira, que ya sabes, te acercas. Y la muchacha creo que muy mal, nos atendía muy mal, pero pues estaba guapetona. Y este güey se acercó ahí y empezó como a cotorrear con la chava. Y la chava le dijo, no, mira, tengo esta cerveza, bla, bla, bla, burbujas y no sé qué, la chingada. Y te bajaba el mar y la luna y las estrellas. Y la destapa, y cuando la destapa le dice, ¿cuánto es? 750 pesos en no, una cerveza, güey, mi estimado. Sí, sí, sí, sí. Y este güey dice, ni me la quiero tomar, güey. Me la llevo. Sí, y le dije, güey, y luego, y aparte se voltea y tira la cerveza, mi estimado. ¡No mames! ¡La tiró! Sí, o sea, la tiré en la mesa porque no cabía todo en el vaso, entonces dejó un pedazo en la botella y se voltea y la tira y así de... Le dije, no, güey, eres un pendejazo, güey. Ahí van 4 varos. Sí, güey, le dije, no, yo sí la regresaba, la tapaba y me la llevaba a mi casa de exhibición, güey. O sea, le dije, no. Y, ¿Pero por qué era cara? ¿Qué se debía? ¿Sí sabes por qué o no? Pues porque era importada, güey, y no sé qué tanto traía, que las burbujas eran de perlas y no sé qué chingados. No sé, mi Fede debe de saber más. Mira, seguramente hay unas cervezas de guarda, por ejemplo, trapenses, que es una bebida trapense que fue hecha en un monasterio. Entonces probablemente probaron una cerveza de ese estilo. Hay una marca que se llama, por ejemplo, Carlorus, que es de ese estilo, y hay otras muchas, pero bueno, estas son bebidas que, bueno, son cervezas que tienen maduración, por ejemplo, 5 años, 3, a partir de promedio 3 años más o menos ya están a la venta, entonces son cervezas mucho más costosas, y aunque fueras al monasterio y quieres comprar, dame 2 cartones, pues pon tú hasta 2 cartones, pero ya no te venden más, son cervezas más selectas, y pues sí, vale la pena tomar la temperatura que corresponde y darle maridaje, pero... Sí, no. Este güey ya ni le sabía, mi estimado, y yo sí. Ni ganas de decirle, dame un sorbo. Bueno, faltó que le echara limón y sal, güey. Porque exacto, porque le acababa de reventar, pero sí le dije, güey, no mames, yo la guardaba y me iba a mi casa triste, le dije, porque... O sea, pues es que de por sí aquí en México, bueno, aquí en México, pues sí, las importadas sí son caras. Yo cada vez que me lanzo, no sé, al Walmart, ves que hay un área de cervecería importada, sí. Y pues me he comprado algunas en particular, y pues sí, sí son más caras de la vital, pero 7 baros, güey, no seas mamón, güey, pues ya era la peda entera ahí. Sí, güey. Sí, sí, son de 700 varos y no creas que es tan poco común, ¿eh? O sea, sí, sí, sí pasa seguido. Pero hay que preguntar antes y seguramente suele pasar que la dependiente pues te va a ofrecer lo más costoso para sacar su claro. Día, yo creo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y es que realmente pues es eso, o sea, y a muchos, y no nomás a veces en las cervezas, mi Fede, a veces vas a puestos de calle y en feria, sí, sí. Cuando hay feria de pueblos o algo así y no preguntas, a veces sí te encajan el diente y no nomás el diente, pero sí, o sea, por eso es que sí es mejor llegar y preguntar en todo lo que vayas a comer o vayas a beber. Claro, pues creo que por allá, ¿no? En Villa de Carbón hubo un tema, no me acuerdo dónde fue, que hasta estuvo Profeco y todo, porque daban las quesadillas a 800 pesos. No, no creo que estuvo. eran unas enchiladas. Allá no, ¿verdad? Pero no eran ahí, eran unas enchiladas en 350, güey, un peso sí, así. Nada más. ¿En dónde? Zócalo. A la explanada ahí en los balcones, no, man, si te clavas y te la dejan ir, pues ya ahí, vale, ahí te cobran el tenedor, güey. Las servilletas, yo creo. Sí, está cabrón. Pues, ¿qué les parece si nos vamos otra vez a Rolita y ahorita regresamos a seguir platicando? Porque ahorita que habló de monasterios, quiero hacerle una pregunta al buen Fede, que es el experto en cervezas, y a ver si es cierto. Pues vámonos con la rocola, a ver qué nos pone, y nos vamos pues con Agüita Amarilla de Toreros Muertos, a ver qué tal suenan estas dos rolitas, y ahorita regresamos, chavos rucos, aquí a Resistencia Radio. Ya saben, si ya se acabaron su cerveza carbonera, ahorita les vamos a dar el teléfono para que pidan más. Venga. Buena idea. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Hola, ¿qué tal, mis chavos rucos? Soy Armando Uribe de Dimensión Oscura Paranormal, dedicado a los sucesos paranormales y a las historias de terror. Muy pronto estaremos en Chavorruqueando para contarles nuestras experiencias con lo paranormal. Síguenos en Facebook como Dimensión Oscura Paranormal. Y por favor, quisiera una canción para mi novia Jackie Sabanilla. La promesa del grupo pesado, con todo mi corazón para ella. Quédate un momento, amor, esta noche quiero pedirte un favor. Es algo que yo sé muy bien, como amiga sabrás comprender. Solo por esta ocasión dejaré de lado esto de ser tu amor. Esta vez te abro mi corazón como amigo. Estoy enamorado de alguien que conoces bien y quiero pedir de favor se lo hagas saber. Tal vez si se lo cuentas tú cuando la veas, al fin me crea. Ayúdame por esta vez, hazlo por lo nuestro. Tú eres mi mejor amiga, en tus manos lo dejo. Tan solo dile lo que siento cuando la veas en el espejo. Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo, que no cambiaría de mi vida ni siquiera un segundo. Dile que cuando estoy lejos solo en ella pienso yo,

sol calienta mi agüita amarilla, la pone a 100 grados, la manda para arriba, viaja por el cielo, llega a tu ciudad y empieza a diluviar. Moja las calles, moja a tu padre, tu madre lava, lava aquella copia hueca amarilla, la la la, la la la la la la, moja el patio del colegio, moja el ayuntamiento, la hueca amarilla, la hueca amarilla, la hueca amarilla, la la la la, la hueca amarilla, la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí. Y subo al bater que hay arriba en el bar. Y la empiezo a mear y me echo a reír. Y me pongo a pensar, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? Pues ya estamos de regreso, chavorrucos, aquí teniendo una plática muy amena y muy interesante con Fede de Cervecería Carbonera. Literal, es obra de ellos mismos. Entonces, muy buenas rolas que acabamos de escuchar. Y pues adelante, sigamos con la plática porque ya estoy bien picado y ahorita con la cerveza ya está, me dio un buen de sed, pero de la mala. Pero pues apenas vamos a inicio de semana, entonces imagínate, recuerdo que cuando íbamos en algún a lugar ya es martes, güey. En algún exacto. Lugar ya es martes. Ah, ok, pero date cuenta una cosa, que cuando íbamos en la prepa, universidad, no importaba el día. Así bueno, fuera lunes, valía. Pero bueno, vamos a darle. Oye, mi Fede, pues antes de que nada, antes de estas dos rolitas, dijimos que estas superchelas ya llegan a la Ciudad de México, ¿no? Sí, fíjate que nos pueden encontrar en www.cerveceriacarbonera.com o también ahí estamos en el Facebook como Cervecería Carbonera. También nos pueden encontrar o Carbonera Cerveza. Estamos ahí invertidos en Instagram también. Pero bueno, en fin. Pero ahí sí, hay para que la pidan. Hay para que la pidan. La pueden pedir a partir de un cartón, se las podemos enviar. Y de volada les llega el otro día, sin ningún problema. Costo, mi estimado Fede, para que sepan los chavorrucos, pues costos, ¿no? Algo que el sí costo, nos interesa mucho. Todo el cartón es de 24, te cuesta 1,080, y ya uh-huh. con el envío son 200 pesos más, son... 1,280 más o menos. 1,280, pero son 24 cervezas, te alcanza ahí para hacer la jarra con todos los amigos, ¿no? Claro, y sobre todo que sepan que son y cervezas de diferente, no es lo básico que van a encontrar siempre en el Oxxo, son cervezas artesanales, no. Saben que tienen un costo un poco más arriba de lo habitual, pero se van a llevar el deleite. Pero eso tampoco es mucho, mi estimado, porque a veces vas y a los tianguis o vas claro, a cualquier lado y te chingas una pinche caguama de 200 pesos porque no sé cuánto estén. O sea, que no te puedas tú dar el gusto a veces, güey, de probar algo. Dicen que lo que viene en cosas compactas es lo que se disfruta. Digo, 58 pesos, mi estimado Fede. 55. 55 más pesos menos por una chela que vas a degustar. No mames, es lo máximo, güey, es lo máximo. Claro. Pues todo mundo trabajamos para darnos unos ciertos gustos. Y la verdad, mis chavos rucos, esta cerveza, de verdad, junten sus 1200, 1300 pesitos para que le den propina al que lo lleva también, no sean culeros. Y entonces, júntense sus 1300 por sus 24 y neta no se van a arrepentir. Yo en lo particular sí les recomiendo esa, la Teca. Pues, soy bien malo para eso. Teca, ¿cómo se llama esa, mi PD? ¿La Porter? ¿La que está tomando? ¿La Zacapexco? Zacapexco, esa en particular. Sí, ahumada. Esa es en particular la por que a mí carne me gusta. Está toda madre, ¿eh? Sí. Oye, mi Fede, fíjate que estaba yo escuchando que bueno, la otra vez estaba leyendo más bien, que efectivamente esto empezó con los egipcios, luego se fue con los romanos y griegos, y después hubo un tiempo en que como que los únicos que la podían tomar eran los monjes o los en los monasterios, y estos güey ya vieron que sí era negocio y se empezaron, sí, y fueron los que empezaron a vender este desmadre de la cerveza. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente los monjes de ahí era donde hacían su lana, ¿eh? O sea, la verdad es que era el trabajo de los monjes. Y luego después las mujeres también hacían mucho cerveza en sus casas. De ahí, ahora que viene estos días de, ¿cómo se llama? El Halloween, todo esto. ¿Ah? Las brujas, ese icono que ven un caldero, como una olla gigante, y a una señora ahí moviéndole. Realmente las brujas no eran eso, eran cerveceras. Y luego los monjes las desprestigiaban, pues porque les ganaban la chamba, porque ellas hacían su cerveza en casa. Lo que tenían realmente en los calderos era cerveza y no estaban haciendo hechizos. Fíjate, para que te mira, ahora, hasta historia ya aprendimos. Briagos, pero buenos muchachos. Sí, entonces, siempre hay muy buenas historias que nos pueden enseñar, y cada vez pues imagínate las brujas cómo las catalogaban, y resulta se quedan cerveceras, imagínate. Sí. Y ahora la yo tengo entendido que la palabra bruja, mira, en inglés, al que hierve café o hierve cerveza, porque los dos se tienen que hervir, en inglés es brew, ¿ubican? Ajá, un brewer es un cervecero o un brewer. Entonces yo creo que de ahí la deformación a bruja, ¿no? Órale, sí, o sea, tal vez ya. La deformación a la palabra, porque tenían el caldero ahí y reitero, eso es lo que tenían realmente. Se dice que no, para desprestigiar a estas señoras que hacían cerveza y les ganaban la chamba a los monjes, pues bueno, de ahí decían que eran satánicas y ya todas esas cosas, pues para sí, el chiste darles era, en la el torre, chiste, ¿no? Era darles en la torre para que pues, le siguieran comprando a los monjes, ¿no? Como dato curioso, cuando llegó la cerveza a México, por ejemplo, pues son los que se encargan de desprestigiar el pulque. Porque el pulque no se vendía en México, recuerda. Digo, la cerveza no se vendía en México porque aquí bebíamos pulque realmente. Entonces, era un tema. El pulque era muchísimo más barato que la cerveza, dado que se producía pues en los ranchitos. Ahí cada quien de manera casera raspaba su maguey hacia el pulque. Y ahí es como lo desprestigian al pulque con la mona, ¿no? Que decían que tenía... Sí, sí, sí, con todo que caca y la chingada. Sí, y... que realmente no es cierto. Por sí, supuesto, ¿no? Que no es cierto. Sí, es pero, cierto. Pero, a ver, si yo te digo que el pulque tiene caca, pues, mientras son peras o manzanas, mejor me chingo una cerveza. Pues lo siguen chupando, ¿no? Hasta el final, siempre está la historia esa, ¿no? De la fermentada, ¿no? Que según... Sí, exacto. Unos se tiran con otros, ¿no? O sea, realmente... Pero pues sí. Oye, mi Fede, ¿y cómo fue todo este proceso de que tú empezaste a hacer tu cerveza casera? Ah, ya decir, bueno, pues ahora ya voy a poner un negocio. Fíjate que yo lo comparo que, así como reitero, inicié haciendo los licores, después por ahí encuentro una publicación de que decían, aprende a hacer tu cerveza en casa. Y bueno, pues vamos a hacer un curso de home brewer y empecé a hacer ahí mi cervecita. Pero yo lo comparo como cuando una mujer aprende a hacer pasteles en su casa y no los va a vender. Entonces nada que ver, o sea, es solo para ofrecérselos a su familia. Así yo acá me recibían con singular alegría mis amigos porque llegaba yo con mi cartón de chelas. ¿Qué creen que les traje, muchachos? Y pues, se las echaban. Y hay que decir, ¿no? La cerveza que hoy vendo, pues no es la misma que yo tenía hace, pues ya, ¿qué? 12 años. Pues la verdad es que las primeras me salían del nabo y me daba yo cuenta. Porque prueba y error. Sí, porque los amigos te decían, no, está muy bien. Está un poco fuerte, pero está bien, no, manches, había de... Te embrutecía, sí, ¿no? Sí, pero me daba cuenta porque no se terminaban las cervezas. O sea, ¿sabes qué? En el fondo no les ha de haber gustado porque no se las acababan. Ahí como que se las paseaban al rato, ya la encontrabas ahí en la esquinita o algo así, y veías que no se la terminaban. Entonces, pues la verdad es que va uno aprendiendo con el tiempo a encontrar los sabores que pueden funcionar. Eso por un lado. Por otro lado, yo me dedicaba al servicio público, y esto lo veía solamente como un hobby, y así siempre lo vi, como un hobby, hasta que vi que los chavos ya se empezaban a terminar las cervezas, ¿no? Así ya hasta pedían doble. Oye, dame otra, ¿no tendrás por otra? Y de esa que tienes ahí, ¿no tendrás otra? Oh, sí, tómate, me daba un gusto, cara. Yo lo festejaba cuando alguien por sus propios medios me pedía una cerveza. No mames, güey, ya me pidió, quiere decir que sí le gustó, ¿no? ¿Y cuál para fue la primera que hiciste? ¿Cuántos litros hacías, Fede, a la semana o cada 15 días que se veían? No, pues la hacía, mira, una cerveza desde que la empiezas a cocinar hasta el día que ya la puedes beber, se tarda más o menos un mes. Y yo hacía 20 litros cada mes. O sea, pues, imagínate, era muy poquito. Era para los amigos, nada más. La sí, familia, claro. Las reuniones. Se tenían que chingar porque la verdad es que sabía del nabo. Y ya cuando veía que sí se la estaban tomando, y de repente ya los amigos solos empezaron a decirme, oye, pues ya está buena esta madre, ¿por qué no la vendes? Y yo, no, la verdad es que esto es solamente un hobby, lo hago para distraernos, para echarnos entre compas aquí, ¿no? Pero pues alguna vez dije, bueno, no estaría mal, y ya hace 7 años inicié con este show. Me decidí por hacer un lote de 16 cartones. Para que me entiendas, 20, aproximadamente un cartón de cerveza son 10 litros, aproximadamente. Entonces, siempre hacía dos cartones, y cuando ya más o menos había visto que la cerveza ya jalaba, ya se la tomaba mis compas, ya le busqué una marca y empecé así a venderla. Dije, voy a hacer un lote de 16 cartones. Más o menos como unos 7-8 meses te aventaste. No, porque no, ya total, entonces, ¿no? Ya lo fui planeando y cociné varias veces, un solo día hice varias veces para que el mismo día se empezó a fermentar, es decir. Ah, ok, para que todas terminaran en el mes. Todas terminaran en el mes. Y ya, pues ahí está, que se fue vendiendo poco a poco. Alguna amiga ahí me dijo, oye, pues véndela aquí en mi restaurante. Otro amigo también, véndela en este otro restaurante. Y se fue vendiendo en algún otro restaurante. Tu primer cliente, Fede, por mayoreo. Tu primer cliente, que no lo olvidas, que hasta la fecha dices, wow, gracias. Ah, sí, se llama El Rincón Brujo. Es un restaurante aquí en Villa del Carbón. ¿Ah? Y fueron los primeros que... Se llama Mariela. Una amiga mía, y dijo, yo confío en ti, vas a vender tu cerveza, y la empezó, ¿no? ¿Y cuál fue de estas 6 cervezas? Ya no la produzco ahora, y era un estilo brown ale, que es un poquito más oscura que la villana que tienes ahí, que es una ámbar. Ajá. Un poquito más oscura, pero estaba rica. Pero bueno, yo creo que más adelante la voy a volver a hacer. ¿Y en cuánto tiempo la patentaste? Dijiste, no, esto sí lo tengo que ya. Digo, ya tuviste el primer cliente, ya tuviste la experiencia de emprendedor, ahora sí. Pero ¿en qué momento dijiste, esto va para arriba y vamos a patentar, por así decirlo? Te cuento, realmente una receta no la puedes patentar como tal. Es un... Registras la marca. Tu marca. Sí, o sea, tú, como tal. Sí, registro la marca hace 4 años. No, perdóname. hace 3 años registré la marca. Okay. Yo estuve trabajando con la marca, como puedes darte cuenta, unos 4 años, y después hace 3 la registro. Porque me di cuenta que esto estaba funcionando, pero antes de eso ya había tenido que probar, les cuento, pues, el registro de la COFEPRIS, que es súper importante. Sí, aquí, exacto, en México debes, claro, tener ese registro. Pues ya saqué el registro, pues, se hicieron las pruebas necesarias, salió adelante y va caminando. Es importante decirte eso, que vean que todo es legal, menos, ¿no? Que todo es legal, que todo legal. El sello de, pues, de que no te vas a quedar ciego, ¿no? Por lo menos no te vas a quedar ciego. Pedo sí, pedo sí, pero... Pedo sí, pero ciego no. Exacto. Y eso es importante, chavos, porque fíjense, es verdad, sí, que todos vamos empezando y seguramente lo hacemos de manera un poco underground, pero poco a poco ya tienes que ir a ver, ya, si tú, la cerveza que estás bebiendo no tiene ni dice dónde chipotes la fabricaron, pues algo tienes que esconder, ¿también estás de acuerdo? Exactamente. Claro, sí. Cuando tú te comes un producto y tiene que decir, a ver, güey, ¿dónde se produjo? ¿Quién la hizo? Algo así. Si yo me enfermo, ¿a quién le voy a reclamar? Sí, exactamente. ¿No? Entonces, pues, sí, si esconden toda esa información, también por algo lo hacen. Entonces, se vale, a lo mejor en algún momento yo también estuve en ese lugar, no decía nada, ¿no? Pero todo es paso a pasito y todo se va... Exacto. Exacto, y entonces... Porque justo esto, como cualquier emprendimiento, pues vas haciéndolo... A ver, oye, güey, pues si funcionara, o sea, neta, porque igual nadie me la compra, o igual no gusta, y bla, entonces, pues así la he hecho mientras, ¿no? Oye, mi Fede... Pues danos otra rolita para irnos y regresar para que nos cuentes más un poquito. ¿Qué otra rola te gustaría? Rocking Like a Hurricane de Scorpions, ¿qué les parece? Va, ya está. Okay. Vámonos. Perfecto, con esa. Muy buena elección. Y vámonos con Clavado en un Bar y ahorita regresamos, chavorrucos, aquí a Resistencia Radio con Cerveza Carbonera. Like a hurricane, fire and a river. Here I am, rock you like a Chavorruqueando por Resistencia Radio. Bien. pues ya regresamos, mis chavos rucos, después de escuchar esta rola de Scorpions y de Maná, clavado en un bar. Ahora todas nuestras rolas fueron de cerveza y de bares, y pues así como estamos hablando de cerveza carbonera, una cerveza 100% mexicana, hecha en un pueblo mágico, en Villa del Carbón, muy cerca de la Ciudad de México. Estamos como a una hora, hora y media, dos horas, pero neta sí vale la pena. Si pueden, váyanse ahí a dar una vueltecita. Ay, es un pueblo muy bonito y que pueden recorrer a pie, que es lo mejor. Llegan, dejan su carro en 60 pesos todo el día y se van a disfrutar todo el pueblito, y tienen que hacer esta parada obligatoria de cerveza carbonera ahí. Entonces, mi Fede, pues estabas comentándonos de todo este proceso de cuando empezaste, ya casi para terminar también este programa, que de verdad nos has tenido, no ha sido un tanto, es lo que estábamos platicando en el corte, de que no ha sido un programa tanto de desmadre, pero neta nos tienes intrigados de todo este proceso de la cerveza, de cómo iniciaste, este dato histórico que nos diste, que es el primero que damos, porque yo siempre doy datos que no sirven para nada, pero tú sí nos diste un dato que sí nos aporta, y realmente qué chido que te está yendo súper bien, Fede. Y pues síguenos contando entonces, y ya después de que ya hiciste esa cerveza que ahorita ya no produces, ¿cuál fue el proceso de estas cinco cervezas que haces? ¿Cuál fue la primera que dijiste, bueno, pues esta, este nombre por esto, esta por esta, y así? A ver, cuéntanos. ¿Y el por qué? Fíjate que Vía del Carbón tiene ecosistemas bien curiosos. 1300 metros a nivel del mar tenemos una comunidad otomí que se llama San Luis Tashimay, y de ahí hay una presa que de ahí su nombre, que se llama Tashimay. Era un pueblo que antiguamente era San Luis de las Peras, lo inundaron, hicieron San Luis de Anáhuac y San Luis Tashimay. En el centro está esta presa, se ven actualmente las torres hundidas de lo que fue, se ven solo las torres de lo que fueron las iglesias este pueblo San Luis de las Peras. Entonces una de mis cervezas se llama Tashimay, como el pueblo de San Luis Tashimay, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una cerveza solamente 3 grados de alcohol, muy refrescante, con unas notas ahí de jengibre, está elaborada con jengibre y miel de abeja. Luego por ahí tengo una que se llama, decíamos, Zacapexco, y bueno, pues eso quiere decir cama de paja en náhuatl. Recordar que el náhuatl era el idioma que hablaban los mexicas, hoy aztecas, ¿no? Estamos muy cerca por ahí del día de... acaba de pasar, ¿no? El 12 de octubre. Exacto. Día del encuentro de los dos mundos, por cierto. En fin, entonces, en esa parte, que es mucho más alta, lleva, imagínense, venimos de 1300 metros a nivel del mar y después nos vamos allá hasta 3500 metros a nivel del mar. Ahí en esa parte, de ahí toma el nombre Vía del Carbón. Antiguamente Vía del Carbón tenía un nombre muy largo, y como aquí en este pueblo se hacía carbón vegetal, y se sigue haciendo, pero ya de manera muy controlada y ya diferente, ya de manera tan clandestina como era antes y tan agresiva, en fin. Okay. El caso es que de ahí que dijimos, bueno, hay que hacer una cerveza ahumada con notas a carbón, a humo, y por eso hicimos esta Smoked Stout, una cerveza ahumada que sabe a carbón. Cuando la pruebas, tiene esas notas ahumadas como a carbón, y les reitero, esa cerveza va muy bien, a lo mejor con una carne asada, va ahí bien con un provolone, por ejemplo, que puedas conseguirte un quesito provolone, hasta una chuleta ahumada, ¿por qué no? Y luego tenemos por ahí una cerveza que le llamamos Villana por Villa del Carbón, y es una cerveza ámbar con 6.5 grados de alcohol, y bueno, tienen en el icono de la etiqueta, tiene el antiguo Palacio Municipal, hoy es la Casa de Cultura de este municipio, está en el primer cuadro de Villa del Carbón. Okay, y lo hicimos en nombre, ¿sí? Y lo hicimos en honor al centro de esta tierra. Tenemos otra que se llama Cachihuapan, la que es la hidromiel. Cachihuapan quiere decir escudos oblongos o ovalados. Quiero decirte que aquí los mexicas venían y y venían por los escudos. O sea, recuerda que los mexicas eran guerreros, o aztecas, hoy les decimos aztecas, ¿no? Eran guerreros fundamentalmente, y de aquí se les tributaban los escudos de Cachihuapan. Por eso, esa, que por cierto no te la llevaste porque apenas la acabamos de envasar, una edición limitada, pero bueno, tienen en el icono unos escudos ovalados como los que usaban los mexicas, ¿no? Ajá, bueno, vi la etiqueta ese día. Sí, entonces, básicamente tiene un porqué de cada una estas etiquetas, y aparte de que tiene un nombre característico de este Villa del Carbón, tiene el estilo de la cerveza, dice muy claro el estilo de la cerveza, y eso porque Zacapexco, y eso qué tranza, ¿no? Y es al igual que los vinos, seguramente si ahorita te pregunto de un vino, pues bueno, pues a ti cuál te gusta, ¿no? Pues tal vez Cabernet Sauvignon, ¿no? Ajá. Alguien me dirá Petit Chirat, o no sé, que un Mont Blanc, o infinidad de vinos que hay. Bueno, ¿por qué? Porque si vas a buscar un Malbec, por ejemplo, dices, pues el Malbec debe tener ciertas notas, y ya sea que lo compre en determinada marca, la marca que sea, el Malbec tiene ciertas notas, porque vienen de la misma uva, siempre y cuando sean vinos varietales, ¿no? Pues aquí también, la cerveza... No, mi Fede, yo te ando tragando el Padre Quino. Casillera del diablo. Ahí ya lo venden. No manches, ¿todavía lo venden? No sé, mi Fede, ahorita me acordé. No, cabrón, ya no lo venden, creo. No sé. De casi sidra. Sí, exacto. Sidra Pomar. La de ahorita, la que se va a estar en cada esquina. Exacto. Lado, Fede. Ya, si me quiero ver chingón, me compro un Lembrusco. Y ya me siento feliz. No, pero pues sabes que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, realmente hablamos de cosas que van trascendiendo, y que dices, bueno, voy a gastar un poquito más, pero voy a diferenciar los sabores de cada uno, tanto vino como cerveza, ¿no? Y hasta en los quesos, porque hay gente que yo de repente sí compro mucho provolone, y a veces les doy y me dicen, no, es que se ve muy fuerte. Entonces, o sea, pues es de que cuestión de que vayas acostumbrando a tu paladar, ¿no? Sí, claro. Sí. Muchos de esos sí son gustos aprendidos, habrá que decirlo, pero en fin, entonces bueno, regresando, las cervezas también se clasifican, ¿no? Y entonces cuando vas a buscar una porter, ya sea la marca que la encuentres, las porter deben de tener ciertas notas características y deben de saber muy parecido. Por supuesto que ninguna marca va a saber igual a la otra, porque cada maestro cervecero pues tiene su toque en particular, ¿no? En el mío, no sé, hablándote de la stout, pues la mía es ahumada, ¿no? Smoked stout, pero sí tienen notas muy características de una stout, en la porter de la porter, y así cada una. Entonces, tal vez el día de hoy probaste mis cervezas y dices, oye, mira, la stout me gustó. Entonces, para la próxima vas a ir al anaquel donde están las stouts y vas a agarrar una que podrá tener el nombre que me digas, pero si dice stout, dices, mira, voy a esperar que pues una cerveza con más cuerpo, voy a esperar una cerveza con notas mucho más tostadas, seguramente va a ser más alcohólica, un poquito más amarga. Ya esperas esa cerveza, ya dices, ¿sabes qué? No importa que no haya sido la carbonera, que vengan pronto otra vez. Sí, claro. Había el carbón a probarla, pero si no pueden y van a Soriana, por ejemplo, o van a donde vayan y encuentran a la que, la Graciela, me dices tú. Ajá. Y van a encontrar cervezas de ese estilo. Dices, bueno, ya quiero yo venir a probar una stout. Ah, bueno, te van a ofrecer la línea de stouts que tengan y tienen esas notas características. Por eso es que les ponemos un nombre nosotros que identificamos aquí con Villa del Carbón, por el dato curioso, pero siempre tiene que tener el estilo de cerveza muy en particular para que otro día encuentres una parecida, ¿no? No hay que encontrar otra parecida. Hay que hablar, que ya dieron. Tienes que ir por la... Y ahí hay que pedirlas. Si no quieren ir hasta allá, hay que pedir su cartoncito de 24, mis chavos. Oye, Exacto. Oye, Fede, la verdad me sorprende, la verdad, no me sorprende, porque sé que eres experto en lo que haces. Me agrada mucho cómo lo platicas con esa euforia. La pasión y conocimiento sobre todo nuestro planeta. Exacto, llega un momento en que yo me quedo ya callado, que digo, oye, no, o sea, lo que nos estás brindando la oportunidad y lo que sabes nos ha hecho más conocer de ese tipo de cervezas artesanales y más la carbonera, y para todos los chavorrucos, la verdad a mí me fascina, luego por eso no hablo nada, porque digo, oye, lo está contando de tal manera con una pasión, pero mira, la pregunta obligada que a todo mundo le hago siempre es, ¿qué hay en el futuro, Fede? ¿Qué va a pasar? ¿Qué planes hay? ¿Qué proyectos? Estoy seguro que se van a lograr de antemano, te lo digo, pero platícanos, ¿qué se viene a futuro? ¿Hay algún proyecto? ¿Hay algunas cervezas que novedosas hay que nos pueda dar la primicia en un futuro o algo? Y mira, primero la oportunidad es siempre mía. Gracias por aquí en Chavorruqueando el chance de platicar acerca de este proyecto. Verdad que esta es la primera, espero no sea la última. Ahí estamos en contacto y ojalá me puedan hablar. Igual se viene a dar una cata acá, quién sabe, ¿no? En una de esas se viene a dar una cata acá. Voy con una cata y voy a acabar dando catazos como Cobra Kai. Después, gatadamente briago, vuelta. No nos conoces, Fede, juntos sí. Chingados, disculpa, ya es véndeme por litros, así de ahí te traigo una cubeta, ponle. Pues aquí hay tanques de fermentación, te puedes pegar ahí tranquilamente a ver cómo. Como Barney. Exacto, ya se me paró el corazón. Dios mío. No, ya volvió. La cerveza Dove, ¿no? Exacto. Dove, sí, de cerveza. Bueno, pues mira, te quiero contar que va llegando a nosotros un equipo. Al día de hoy hacemos lotes de 20 cartones, ¿no? Y ahora tenemos un equipo de 600 litros y ya vamos a poder incluso hacer lotes ya de 60 cartones de una vez. ¡Qué chingón! ¿No? Y ya no los alcanzaste a ver. ¿Eran los que estaban afuera? Ah, sí, es verdad, tú sí ya viste, ¿no? Ahí estaban las ollas. Sí, llegaron las ollas y llegaron las etiquetas, ese día vi. Sí. Estaban llegando ollas y etiquetas. Estábamos ahí chambeando en eso, así que vamos a empezar a hacer lotes ya un poquito más grandes, gracias a Dios y a la preferencia de nuestros clientes. Se ha estado desplazando mejor esta cerveza. Esa es en cuanto a crecer en dimensiones, así que vamos caminando por ahí. Y por otro lado, estoy trabajando sobre la hidromiel, una hidromiel de habanero. Entonces, tengo muchas ganas. ¿Sabes? Yo me la estoy... Primero hay que trabajar sobre el diseño de la receta y estoy trabajando en ella y me la estoy imaginando como una especie... ¿Has probado el...? Porque cuando me dicen dulce y chile, pues bueno, yo nomás te digo, a ver, ¿se acuerdan del pelón pelo rico? Sí, claro. O el pulparindo, claro. De todo eso. La pues picafresa. Imagínatelo. Ándale. Imagínatelo líquido, ¿no? Entonces picosito, dulcecito, esa es la intención, sí. Y estoy trabajando sobre eso, ay, el tiempo no se nos da. Sí, no, nos podríamos seguir platicando de todo, pero jura lo que se va a hacer y va a ser un éxito esa como todas tus cervezas, mi estimado Fede. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues la verdad no nos queda más que agradecerte, mi Fede, este tiempo que nos has brindado, esta cátedra que nos has brindado también de historia y de conocimientos, de tanto de historia de eso, de la bruja, de los monjes, de todo eso, y también como de la cerveza. Exacto, era lo que iba a decir, lo de las cervezas. Ahora creo que ya todos conocemos un poquito más de cómo diferenciar todo este tipo de cervezas, y jura lo que ahora que vayamos, como dices, a un estante de algunas cervezas, ya vas a mínimo, ya las ubicas y dices, esta la he escuchado, esta también, esta sé que trae más, está más oscura, trae más cuerpo. Entonces, de verdad, mi Fede, muchas, muchas gracias por brindarnos esta oportunidad de conocer más a fondo a Cerveza Carbonera, que todos tus proyectos se te cumplan, que efectivamente no sea ni la primera ni la última vez que estás aquí en Chavorruqueando, y ahora que se cumpla antes de que se cumpla un año, vamos a pedir unas chelas para estar brindando aquí este triunfo de Chavorruqueando también, que ha ido mucho en auge, y gracias a todos los radioescuchas, mi estimado Peque, no me queda más que agradecerte de nueva cuenta un programa más, que volvemos a lo mismo, de repente son programas muy, muy serios, pero que nos abarca demasiado y que se merece el respeto, porque lo que nos cuenta Fede lo cuenta con esa pasión, y hasta sería ofensivo el estar cotorreando con algo que se merece todo el respeto y que tiene un excelente sabor. Entonces, mis chavorrucos, de mi parte, muchas, muchas gracias. Mi estimado Peque, te doy la palabra porque también te toca hacer la recomendación musical de esta semana. Sí, muchas gracias, Chovis. Como tú bien lo dices, es un programa, hoy fue un poco más serio. A veces hay programas de desmadre, de todo, música, pero hoy en lo particular, y a mí me encanta porque no nada más hablamos meramente de la cerveza, sino de la forma de emprender un proyecto, un sueño. Y como dice Fede, empiezas poquito, paso a pasito, y de pronto te das cuenta y ya estás ahí en algo grande y hasta vas a competir. Me imagino, Fede, que tu sueño es competir también en el mundo ya con las grandes empresas, pero bueno, todos tenemos nuestro ideal. Entonces, sí, claro. Me da gusto saber todo lo que has hecho, me llena de emoción los proyectos a futuro, eso que hablas de Habanero, se oye muy bien ese proyecto, tenlo por seguro que vamos a pedir ahora que nos veamos en el Mundial, mi Chovis, para toda la banda. Estaría fenomenal, güey. Vamos a pedir unas cajitas por ahí, entonces tenlo por seguro, ojalá puedas volver, te volvamos a invitar, vamos a volverte a invitar y puedas darnos la oportunidad. Chicos, nuevamente les agradezco a todos los chavorrucos una emisión más. Gracias por prestarnos sus oídos para oír un compendio de puro desmadre y un poco de seriedad a veces. A Resistencia Radio también. Y pues bueno, ahora me toca la recomendación. Ya lo conocen, es un grupo ya de muchos años. Te gustaba mucho, Chovis. Era un reporter. Pero desde que salió Juan Son, pues ahí han dado entre muy buenos éxitos, pero se han perdido de pronto, y ahorita yo los estuve escuchando hace unas semanas que ya salió el éxito, se llama Sola, la canción, y se me hizo muy buena, entonces ahí se las dejo como una recomendación, ya los conocen, son de nuestros tiempos, pero pues ahí estamos, y Fede, nuevamente, muchas gracias por la oportunidad, te mando un fuerte abrazo virtual, y muchas gracias nuevamente, ¿vale? Vale, muchas gracias nuevamente a ustedes por la oportunidad de estar... de invitarme a su programa de Chavorruqueando. Los invito, espero que una próxima emisión, cuando tenga por ahí la cerveza y la hidromiel de Habanero, que vengan a hacer una cata de la misma, están cordialmente invitados, y pues bueno, nos vemos pronto en la próxima. Exacto. Gracias. Oye, por redes sociales. Justo. Exacto, las redes, mi Fede, otra vez, por sí, favor. Sí, mira, en www.cerveceriacarbonera.com. Okay. Ahí me pueden encontrar también en Cerveza Carbonera en Facebook y Carbonera Cerveza en Instagram. Perfecto. Ahí nos vemos, hagan sus pedidos. Y ¿sabes qué? Yo los invito sobre todo que vengan a darse la oportunidad de hacer una cata de cerveza, porque vale bien la pena de probar algo diferente y les va a encantar, se los puedo asegurar. Ok, la programamos, no te preocupes. OnlyFans también. Lo vamos a checar. Ahí con las cervezas. ¿No? Exacto. Exacto. No faltaba lo cómico de esta noche. Exacto. Pues ya están, mis chavorrucos. Nos estamos viendo el otro lunes aquí en Chavorruqueando y preparándole un programa especial de miedo. Entonces, ahí nos estamos viendo, mis chavorrucos. Que tengan buena noche. Descansen. Que descansen, bye. Que yo no quiero solo, que yo no quiero solo, que yo no quiero estar solo. Gracias por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.